hervido en una sola olla que se echó la preparación de todo, pero todas las compañeras de diferentes ollas se sumaron, todas vinieron aquí a poder hacer la preparación, a hacer el reparto, muchas teniendo de repente muchos compromisos, cancelándolos, otras estando inclusive delicadas de salud, se levantaban y iban, apoyaban, y de verdad que un agradecimiento para todas las compañeras, el reconocimiento para ellas, y lamentablemente se dejó también de apoyar porque el apoyo empezó a descender, ¿no? Ya no hubo el apoyo que al comienzo, como cuando las cosas están calientes, por así decirlo, que todo el mundo venía y apoyaba. Lamentablemente también hubo la viveza de muchos, ¿no? Que de repente no eran dignificados, pero estuvieron en el punto haciéndose pasar. Y la gente que no sabe, que no conoce, venía y les apoyaba, y ellos al no, pues, no necesitar, dejaban pues, la ropa tirada o la comida a un costado o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, eso también se vio mal visto. Entonces, ya las empresas dejaron de apoyar y nosotros no tenemos pues, los recursos para seguir apoyando. Bien, nosotros también, cada una tenemos una olla común y nos la buscamos, por así decirlo, para poder seguir subsistiendo, para poder ofrecer un plato nutricional y no un plato complementario, ya que por parte del Estado es muy mínimo el apoyo.